Tenemos un invitado con guitarra, Manuel Cascallar. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Vos todo tranca? Todo tranquilo, muchas gracias por la invitación. ¿Habías venido acá a Radionauta alguna oportunidad? No, pero sí, pero hace mucho. Puede ser que está... Sí, vine hace mucho. Era distinto. Puede ser. Sí, ya no me acordaba cómo entrar. Pero bien te manejaste, sí, pasaste. Sí, sí, algunos sí. Que se quedan ahí como en la puerta esperando que, no sé, que suceda, que aparezca algún guía, pero bien. Bueno, Manuel, la excusa para invitarte es porque mañana tocas con la banda Borrego. Tocas con otra banda más. Con Pel, sí, que es una banda de Capital. Estamos muy, muy contentos de tocar y compartir la fecha con estos chicos que no son amigos, pero nos gusta mucho lo que hacen. Bueno, yo le cuento a la audiencia, vos lanzaste un simple el año pasado con 4 canciones muy lindas. Bueno, nosotros gracias. Nos gustan. Y bueno, queremos saber para cuándo hay más, qué estás haciendo. Y calculo que en un mes vamos a tener otro EP. Bien. De 3 canciones, sí. De a poco así vamos sacando. Ya como que la idea, o por lo menos a nosotros, ¿no? Una cuestión de tiempo y de disposición nos sirve como ir sacando así tapuchos de temas, ¿viste? Como armar más conceptos y ir sacándolos. Claro, en pequeñas dosis. De una, sí. Y aparte como que tampoco tenemos la idea de hacerlo físico, nada. Está bueno que sea corto y cosa que pueda ir girando, ¿viste? Que circule. De una. Y además que no se detenga tampoco, no sé, me parece que el proceso creativo ahí como lo viene laburando. Claro, seguís armando de otra manera. Si no, dependés de mucho tiempo para poder hacer una obra larga y que esté acorde de lo que uno quiere, ¿no? Claro. Hacer una selección. Claro, a su vez dos de los chicos que tocan en la banda viven en Buenos Aires. Tocan en otras bandas. Claro, así que se complica ahí cuadrar horario. Exactamente. Dale. No, yo le iba a preguntar, porque en realidad sacaron este EP el año pasado, pero ¿hace cuánto que vienen con Borrego y que no, con este proyecto? Y hace unos años ya lo arranqué yo con otros amigos. Y bueno, nada, fueron apareciendo otros, se fueron yendo algunos. Pero sí, ponerle que el año pasado como que... Desde que se grabó todo, como que se puso más sólida la cosa. Y ya a partir de fin de año pasado, ya quedamos con una formación estable. Y eso también está bueno. Porque el disco lo grabamos de los 4 que somos, lo grabamos 3 el primero. Un amigo nos grabó la batería. Y nada, y ahora tenemos un batero fijo y demás. Pero siempre hay amigos dando vueltas. Músicos. Desde la composición, sí. Hasta el en vivo. Mañana van a ir 3 amigos a tocar y está buenísimo. Que pase eso. Bueno, Manuel, yo que te sigo en las redes sociales y veo que sos de leer un montón de cosas diferentes, de digamos, que ¿en qué te inspirás o cómo haces, cómo es tu trabajo de composición? ¿Todavía? ¿De las letras son tuyas? Sí, algunas sí, otras no. Ah. Otras las hago con amigos. Tengo, no sé, con Sebastián Coronel, de La Teoría. Sí. Con Agustín Falcón, que es un escritor. Con Alejandro Schuster, de Viva Elástico también. No, nada, con varios amigos voy componiendo. Soy como hincha pelota cuando tengo algo y como voy trabajando con amigos, ¿viste? Por eso, como que... Borrego no solamente somos nosotros, sino como que es todo un entorno de gente que gira cantando alrededor. Vuelta. Claro, que son amigos, ¿viste? Es como que, nada, al estar con tanta gente que toca, estás todo el tiempo tocando y bueno, y así se van, es como conversando y cambiando ideas, es lo mismo con la música. Sí, por aparte también me parece que, nada, que está bueno, por un lado, eso de que también hay toda una idea de, bueno, el artista enclaustrado solo, tirando una melodía solo, pero esto de... Porque porque como capaz que, qué sé yo, la idea sí, la llevas todo, y de ahí sí, hay un montón de cosas que son... Que ya vienen trabajadas. Mías, sí. Claro, o si no, hay otras que salen de noches, ¿viste? Nada, debes de decir, bueno, ¿qué hacemos? Toquemos un rato, listo, chao. Y en una de esas sale algo. Claro, sí. Pero no. Qué sé yo, no. todavía no le encuentro la vuelta de decir, bueno, tengo esta manera de trabajar. Claro, no hay una fórmula. Y demás, no, por suerte no. ¿Qué sé yo? Van apareciendo. Para que sea más divertido. Claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Primero como se arma la estructura musical en la cabeza de uno y van apareciendo las melodías. Y a través de ahí es como que van surgiendo las ideas o conceptos de cómo querés manejar la letra y demás. Estamos hablando con Manuel Cascallar, cantante y integrante principal, podemos decir. No, todos. Frontman. Tampoco. No, tampoco. Cantante. No estás bien. Al frente, hacete cargo. Cantante, bueno, está bien. Cantante de Borrego y también fotógrafo, así que los invitamos a escucharlos en su Bandcamp. Y bueno, las fotos circulan por todos lados, las tuyas. Y estás con tu guitarra, así que venías bueno, con dale, ganas de cantar. Toco un tema. Me voy a sacar los auriculares. Dale, sácatelo. Así me siento más cómodo. De una. Digan, vea si... Si se escucha o no se escucha. Si se escucha bien. ¿Está bien? Tengo ganas de correr, de transpirar. Podría hablar con vos, mentirte y fingir mi libertad. Hay algo que se cuela por mis ojos. Y si hay algo que se cuela, veo mal, mal. Tengo ganas de correr, de transpirar. Podría hablar con vos, mentirte y fingir mi libertad. Hay algo que se cuela por mis ojos, y si hay algo que se cuela veo mal. Fingir sería de menos. Fingir sería de menos. Fingir sería de menos. Fingir sería de menos. Eso. Muy bueno, aparte un estreno. Espectacular, Manuel. Y eso no está grabado igual todavía tampoco. No. No. Así que tenemos una reprimicia. No, bueno, ponele. Todavía no se toca con la banda. Claro. No va a estar en el show de mañana. En el show de mañana no, por eso lo toco ahora. Ahí va. Mirá, qué bueno. Bueno, y qué lindo. ¿Y nombre del tema o ahí no, queda? Todavía no está ahí. Todavía bueno, no. Pues no está en formación. No está el nombre. Sí, el nombre del próximo EP se va a llamar Congoja. Mirá vos. ¿Qué es? ¿Medio oscura? ¿Fue una temporada oscura o no? No. Bueno, lo esperamos. Es el nombre de una de las canciones, así que de una. Va parte de ahí. ¿Y ya vienen grabando ahí, ya vienen en proceso? Sí, nos falta mezclar nada más. Ya ahí, ya en breve, por eso en un mes menos ya, en un mes ponele, para estar tranquilos y que la ansiedad no nos corra. Se viene el lanzamiento. Vamos con eso, sí. Y bueno, nada, esperamos poder seguir tocando como venimos, y un poco más también. Uh-huh. Así que eso. Y Manuel, ¿cuál es tu qué te inspira musicalmente? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que...? Es, como que, es difícil, pero algo, sí, algunas no, pistas. No sé, escucho... Tengo etapas, ¿viste? Siempre sí, más o menos la misma música, pero van en etapas. Ahora, qué sé yo, esta semana estuve escuchando Suéter. Ah, bueno. Claro. No es que me baso. Claro, no es que me pongo a escuchar lo último. Bueno, recién acabo de escuchar el disco Un Planeta, está buenísimo. Ah, no lo escuché todavía. Bueno, ¿sí? Salió anoche y lo acabo de escuchar. genial. Uh-huh. Escucho mucha música de acá también. Sí. Pero sí, no, como que no tengo esto, no me caso con nada, ¿viste? Todo me gusta y todo me aburre también, es como que a todos nos pasa. Sí, depende mucho, ¿no? También del momento en que uno, claro, está, de lo que le pinta. Pero y a su vez también tanto con la banda misma, ¿viste? Como si sacan un disco, está buenísimo, 5 temas, después ya está, listo. Como que, pero no porque sean malos los otros, sino como que hay tantas cosas buenas que te vas... La, ¿no?, sobreoferta. Vas escuchando, qué sé yo, sí, no sé. Pero sí, sí, no sé. Sí, yo creo que también tiene que ver, no particularmente por tu caso, pero tiene que ver con una escucha que ya nos hemos acostumbrado también, donde quizá, bueno, en algún punto, no sé si se perdió, pero ha quedado menos en primacía la cuestión del disco entero, qué sé yo, formato de YouTube, pienso así, bueno, suenan 2 temas, pasan, te tiran a cualquier otra cosa. Claro, sí, sí. Como una escucha también que bueno, que más explorativa también, más exploradora, no sé. Sí, mucho también te llega por amigos, ¿viste? Claro. Sí. Eso está bueno. Yo no soy de investigar mucho, ¿viste? O tampoco de andar, como decís, ¿viste? Que de YouTube te mando un tema. No, otro. No, pero sí. Es un ejemplo, sí, sí. Pero como que, nada, es lo mismo que con los libros, ¿viste? Uno llega a través de los amigos también, ¿no? Sí, o libros mismos que te nombran otros autores que sí saben. También, claro, sí, sí, de una. Pero a mí me llegan muchas cosas a través de mis amigos. ¿No? Como que va girando y eso está bueno. Hay cosas, uh-huh, que te gustan, otras no. Pero sí, por suerte creo que hay, tanto en la escena de acá como en Buenos Aires, hay un montón de música que a mí me gusta. Es que ¿Y está... qué te empujó a animarte? Porque fue, no para tus amigos, ¿no? Pero para el resto de nosotros, sorpresivo que de pronto... Viste, uno siempre le gusta la música, uh-huh, y cantar, qué sé yo, creo que es una de las cosas que uno hace desde chiquito, ¿no? Sí. Andar en bici, cantar, jugar una pelota, es como... Creo que todo el mundo hace eso. Con mayor o menor pericia, claro, pero... Nunca, sí, agarró un palo de escoba y de se una. Puso a cantar de una, obvio. Claro. Uh-huh. Y sí, bueno. Y empecé a tomar clases de guitarra. Al estar relacionado con tanta gente que toca, ¿viste? Es como que... Nada, es como que están hablando de una cosa y vos no entendés. Entonces vos decís, yo también quiero jugar, ¿viste? Claro. Están ensayando, bueno. Iba, robaba un micrófono. Claro. Y bueno, y así. Uh-huh. Pero viene. La verdad que genial. Pero viene también de puber, de joven, la cuestión de vinculación musical. Sí, de eso siempre, sí, sí, sí. De tocar y de pensar en armar canciones, no. No, ahora más, de grande. Claro. Pero genial. No hay edad para hacer lo que le gusta, ¿no? A uno, y es como, qué sé yo. No sé, a mí me gusta mucha música. Y. No sé, Leonard Cohen arrancó a los 30 y pico. Viste, a hacer música. Javier Clan, que también, que es un músico, bueno, ahora está fallecido, ¿no? Un artista de España, uh-huh, que es un divino, el viejo, también, como que arrancó también como a los 30 y pico, y le dijo a la mujer, mi amor, voy a poner a cantar, y si vos no sabes por eso, me voy a poner, dice, ¿viste? Claro, y la rompió, voy a empezar. Toda, de una. Bueno, el corneta de los Gardelitos también arrancó tarde su carrera musical. Obvio, no. Nunca es tarde para probar. No, aparte, vemos cómo sale. En tu caso está saliendo muy bien. Ay, no sé, es que yo la paso bien. Entonces, como que eso está bueno, ¿viste? Claro. Encontrás con una... No sé cómo sería, ¿no? Pero una expresión y está buenísimo. ¿Qué sé yo? En un momento fue una cosa, en otra. Entonces, vas cambiando. Con las fotos ahora hace mucho que no trabajo con la fotografía, todo, ¿no? Pero como que no estoy así... con un tema en especial y nada, y el tiempo que antes hacías en la foto ahora me pongo con la guitarra, claro, y nada, me divierto más, uh-huh, entonces está bueno eso. Para quien no lo conozca, les comentamos, le aclaramos que no tiene 50 años ni mucho menos, Manuel, no, con esto de que viejo, siempre sí. Es tarde para arrancar, pero no tanto. No, soy joven todavía, 24 tengo, nada más. 24, bueno. Total, después, estamos en una radio. Sí, claro, nadie, obvio, se entera, nadie lo sabe. Bueno, Manuel, entonces mañana tocas. Los esperamos así a todos. Así que los busquen en Facebook, el evento de Borrego más los Pels, sí, y ahí preguntan la dirección. Ahí preguntan porque lo organizan los chicos del Tintero Argentino, uh-huh, con Casa M, que se llama el lugar, ¿no? Pero bueno, diré por inbox. Ahí sí, se sí, busca. Sí, porque los controles están complicados últimamente. Bueno. Así que bueno, nada, los esperamos. Creo que abre a las 11 de la noche. Uh-huh. Y a la 1 estaremos tocando nosotros y después cierran los chicos de Pels. Y después hay fiesta electrónica ahí mismo. Todo ahí. Ahí va. Buena propuesta para sábado de la noche, ¿no? Ni hablar. Aparte con estos días cálidos, mucho mejor. Escuchamos. Yo no sé si le iba a manguear un temita más, si hay chance. Decía, ya que trajo la guitarra. Dale, está bien. Claro, vos sos el manguero del grupo. Yo no me animaba. Pero... Yo sí, yo. Tocamos. Pida, perdón, pida. Por la voz, viste. Anoche trasnoché un poco, tuve un cumpleaños. Y bueno, te no da un tono. Está bien. Entre encrucijadas, vuelve al ruedo. Tus demonios van a conquistarme hoy. Es de noche y andas sin frenos. Tu sangre no oculta esa sensación. Entre tus delirios te desvelas y a esta altura no sabes quién soy. Fantasías y misterios, misterios de una mente sin dolor. Esas y otras cosas son las que me gustan de vos, de vos, de vos. Esas y otras cosas son las que me irritan de vos, de vos, de vos. Pedías exótica.